Hola, hola, hola, Gerli Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Hola, Gerli, Foco Modelo, Isla Maciel, Wilde, las Torres de Wilde. Hola a todos y a todas. Me está faltando un cenicero. Y siempre que arrancas te das cuenta de lo que te falta. No hay que detenerse tanto, gente. El consejo del viernes sin careta: no te detengas en lo que te falta, ocupate de lo que te sobra, lo que tenés, lo que podés dar. Olvídate, lo que falta ya vendrá, el tiempo lo traerá o no, pero no importa. Lo importante es lo que tenemos. Tenemos, claro, tenemos tantas cosas y a veces no nos damos cuenta. Tenemos de todo, señoras y señores, damas y caballeros, con ustedes y como siempre con la mejor onda y los vientos, traídas desde allá, desde el lejano Wilde. Wild West. La negra todos ustedes, hola negrita. Buenas noches a todos. Viste, boludo, ese tema, ¿no? Crack. Hombritos, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Ahí está la negra para todos ustedes. Mira cómo baila, mira cómo salta. Párate, mira, mira cómo se mueve, mira cómo salta. Vamos, que hoy es viernes, papá. No se da cuenta, ya sigue. Súbile, súbile, súbile. Adelante, sigue con su meneo. Cuida su cuerpo, no le da respiro. Y escucha lo que digo, y mira lo que digo. Bueno, ¿cómo anda la negra? ¿Todo muy tranquilo? Muy bien, tranquila, semana muy tranquila. Semana rara, ¿no? Esta, después veníamos así con semanas, sí, cagándonos a palo, y esta semana como que aflojó y no sabemos qué hacer, ¿no? Y lo que pasa es que, viste, fin de mes nadie tiene un mango. No tenemos más. Pero se brinda igual. Esos amores, y eran amores, que no descansan. Bueno, y entra ahí. Ya sabemos, ya sabemos. Andrés Espinosa, la Petu con todos ustedes. Señores. Ahí está la Petu. A mí no me pusiste aplauso. Se te pudo. ¿Cómo va, Petu? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? ¿Qué cuento? Estoy indignada, viejo. Para variar, ella siempre arranca igual. ¿Qué pasó? Todo el mundo se queja. Halloween, loco, ¿cuál Halloween, es el problema? ¿Qué problema tenés? ¿Qué problema hay que todos nos disfracemos de bruja? Que la gente aparte, no es que se celebra Halloween en Argentina, están festejando mi cumpleaños, hermana. ¿Vos cumplís ahora? Claro, el 31 de octubre, querida. Después de Maradona. Brujas si las hay, querida. Pregunté. Soy un iluso. No nos dimos nada más. Solo un buen gesto. Terrible. ¿Cuándo volvés a tocar, indio querido? Cuando haces el saxo con la Biblia. Che. Bueno, entonces Halloween se festeja. La Petu, obvio, festeja Halloween. Sí, yo me voy a disfrazar de bruja y voy a ir a correr gente por el complejo. No hace falta que te disfraces, querida. Hay que pedir. Ah, mira, hay que ir a pedir la bolsita. Dulce, no digas eso porque me van a venir a tocar el timbre los pibes del barrio, boludo. Y entra rebelde, con causa. Hoy la tenemos en el piso, contamos con su presencia. Y eligió este temita. Uy, uy, ay, no es, perdón. Me equivoqué. Cambiámelo. Ah, bueno, no importa. Ahora sí. Camino al costado del mundo. La señorita, con todos ustedes, Flavia, la rasta pintora, artista y... Rasta Stone. ¿Cómo anda? Ahí está. ¡Bravo! Aprendió desde que nació, como debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Perdón que me equivoqué de tema, puede pasar, pasa. No fue a propósito. Bueno, y la gente que no sé, uy, qué fuerte que salí de repente. Esperen, porque me cambiaron todo en la consola. Estoy cometiendo. No, es culpa de Daniel. Bueno, ¿cómo anda, Flavia? Perdón. Bien. Yo quería decir, elegí este tema, loco, porque creo que hace poco tiempo, ¿viste cuando decís entendí lo que está diciendo este chabón, por más que sea bastante difícil. A veces escuchás una canción mucho tiempo. Me sentí tan identificada con, o sea, iba en el bondi en un día y iba escuchando el tema y digo, pará. Los auriculares son reveladores. Sí, sí. Y todo ese flash. Y dije, cuando me preguntaste qué tema pongo, dije ese de una porque me parece excelente toda la letra. No, que a veces también te pasa que escuchás un tema años y de repente venís en el bondi escuchándolo y decís, loco, qué mal que pensé de este tema durante tanto tiempo. No, o es como un libro que le vas dando significados diferentes. Bueno, eso me pasa con el indio, obviamente. Depende tu momento en la vida, le vas encontrando otros significados al tema. Eso es lo que te iba a decir, depende de cada momento de la vida, ¿no? Por ahí le encontrás. Pero la música igual hay que sentirla, no comprenderla. No. Bueno, la recaé. No sé, para mí viene de los dos bandos. No, hay que sentirlas y comprender. No, es lo que yo no empecé a decir que no, porque mira. Bueno, escucha, vamos a escuchar un tema que todo esto me dieron ganas de escuchar, A la carga, mi rock and roll de la Renga. Que hablando de letras, ese fue el primer tema que elegí como cortina de Sin Caretas. Fue la temporada número uno. Temporada número uno, Sin Caretas. ¿Cuántos Sin Caretas, perdón? 9, el año que viene 10. Es como una serie de Netflix. No terminé nunca, ¿viste? Esa que no terminé más. Me encontré con la radio y no la pude soltar. Qué bueno. Corazones. Bueno, hoy no, y volvemos y hacemos el sorteo de Mamá Birra. ¿Está bien? No nos podemos olvidar, toca el 3 en la Socie, ahí en Sarandí. Hay gente participando. ¿Cuántos números tenemos? Creo que entre 11 y 12. Bien, hay gente que quiere. Ahora la vamos a nombrar a todos. Igual vamos a filmar. Tienen tiempo la gente todavía de seguir poniendo sus últimos tres números del documento. Lo que suena este tema, porque volvemos y sorteamos. Vamos. llamas. Y el tipo volando se escapaba. Acá estamos, llame fantasmas, porque casi horas sale. Dale a golpear. Pará un poco, porque si no, no, no sorteamos nada, nada, ahí está la gente es mirando a través de Facebook. Para que Petu se vino transparente hoy, ¿eh? Petu se vino en carne viva. Transparín, boluda. Como quien dice, en carne viva. Hola, Vani, Mercedes, Petrino. Ah, bueno, hola, hola, Mercedes, gracias, bienvenida. Hola, Mercedes. Vamos a nombrar ahora, esperá que estoy buscando la foto. Me salen carteles raros, loco. Cancelar. Todo se cancela, por las dudas. Vos por la duda cancelá todo. Bueno, voy a buscar la foto para saber quiénes participan del sorteo. Tenía que haberlo tenido preparado. Le pido disculpas a la gente. No, estaba preparado, pero alguien se llevó mi cuaderno. Bueno, ¿cuánta gente tenemos para el sorteo? Ay, ¿cuántos papelitos son? Hay? A ver, mientras dos, yo... 4, 6, 8, 10. Sé contar, 10. Que o sea, vamos a sortear dos entradas para Mamabirra, que toca... El 3 de noviembre en la Sociedad. Junto a la maga. Comodoro Rivadavia. Después tiramos Saraza. La altura. Está participando Les María Cueva Sotonelli. Está bien, ahí su papelito. Genia. Gracias por participar. A Candela la sacamos porque se acordó después que tenía una otra fecha. No te va a gustar, no sé dónde. Beatriz Mustica. Va a estar participando. Betty, le mandamos un beso grande. Leandro Pérez, que creo que es el saxo de La Chupandinga. Pero claro que, sí. Que toca mañana La Chupandinga, después te vamos a contar en dónde. Júdeme. Mercedes Petrino, que también quiere las entradas, está participando. Sergio Medina, el señor. ¡Mi amor! Sergio Medina, un grosso, un mamabirrero de nacimiento. Mamabirrero y chupandinguero también, Zaira, Amad, también ¿Mara? Está jugando. Mari, la Mari, Chinu. La Colo. Claro. También está jugando Walter Morales, la Chinu. La Chinu, sí, bueno. La Chuni. Marí Muñoz. Marí Muñoz, la Chuni. Perfecto. La Chuni. Bueno, y Walter Morales y la Vivi de ahí del barrio de La Negra. Que la Vivi. Que puso mal el comentario, que no es la Vivi que todos conocemos, es otra la Vivi. Es otra. Bueno, sorteamos. Y... ¡Ay, qué emoción, Zafovich! ¡Para vos! Tenés que bailar un poquito. A ver quién se va a ver a Mamabirra, Tenés que venir a buscar las entradas. Voy. Si estás cerca, te venís a buscar las entradas ahora. Te traes una birra y te llevas. Ah, no las tengo. Las tengo en mi casa. No importa, estamos acá. Bueno, ya arreglamos, vamos a ver. Va, dos hay que sacar. Primero uno. ¿Vos? Primero uno, a ver. Mari, te vas a ver a Mamabirra sábado 3, el sábado que viene. Ahí a la socie, nos vemos, nos vamos a ver, nos vamos a tomar una birra, todo. Ahora yo, ¿vos sacas yo? Bueno, yo si la Petu te deja. Bueno, yo soy la extra, loco. Bueno, dale. Uno más hay que sacar, a ver. Hacer algo productivo. Que revolía los papelitos para arriba, algo. O sea, algo. Hacer lo que sabes. A ver quién se va a ver a Mamabirra, Ya se fue Mari. Dale, saca uno. Este guacho. ¿Está mirando Mari? ¿Está ahí mirando el Facebook o no? No. Mirá quién se sacó la entrada, pues ya. A ver. Mercedes pensó. Sergito Medina, papá. Otra vez, la tenés comprada, Muy bien. Pero eso, la otra vez también ganó Sergio, loco. ¿O no? ¿La otra vez no ganó Sergio también? Sí, tiene comprada. ¡Vamos, Sergi! ¿Qué número sale mañana? Hay que preguntarle a Sergio, Bueno, bien 829, ahí. 829 Medina Sergio. Felicitaciones, un aplauso a los dos. ¡Finalizamos! ¡Tenemos suerte, negro! ¡Tenemos quédate, que se quede la gente por ahí, que en un rato transmitimos a Púas Rock en vivo en acústico, acá en Sin Careta. Muy buena banda, estamos muchas esperando a los chicos. Gastón Velotti, les mandamos un cariño grande y los vemos el viernes que viene. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Nos vemos. Que trae cerveza. Claro, traete una birra para las pibas. Claro. Bueno, gracias a toda la gente por participar. Muchísimas gracias a la gente de Mamá Birra, que nos permite hacer este juego y poder acercar una entradita a la gente y a los oyentes de Sin Careta. La otra vez también ganaron los dos lo mismo, chicas. Sí. Ganó Mari y ganó Sergio. Sí, sí, sí. Gente con suerte. Sí, gente. Mirá con que suerte. Estamos filmando, gente, pero gente bien merecida que se gane las entradas, sí, loco. Sí, aparte, sí. Espero verlos ahí, sudando. Claramente. Sí, porque aquí está. Sergio anda desaparecido. Ah. ¿Viste? Denunciamos la desaparición. Bueno, pero sí. Se conectó, él puso el numerito, sí, no le pusieron un chumbo en la cabeza, ¿eh? No, no. Pero, Sergio. Tenés que ir. Estereotipado, che, Mamá Birra, para cerrar este sorteo, ¿les parece bien? Por favor. Y volvemos con más Sin Careta. Y tenemos un par de cositas para contarte, así que. Sí, sí, quédate ahí. Tengo para todos acá. Los. Fue mío. Bueno, escucha. Voy a buscarte por donde no hay caminos. Voy a volar sin tus alas. Voy a beber el agua de ese desierto. ¿Cuál de tus caras hoy me vas a mostrar? Voy a apostar, seguro pierdo. Con tu boca pierdo, como siempre. Voy a caer en tu trampa. Estoy perdiendo lo que nunca fue mío. Estoy mirando la nada. Voy a buscarte por donde no hay caminos. Voy a volar. Voy a beber el agua de este desierto. De producción, estamos discutiendo con la producción porque está Mercedes Petrino escuchando, viendo, siguiendo Sin Careta, que dice: ¿y la mía qué onda? Mierda, carajo, va sufriendo en el medio de la transmisión. quiero las entradas. Hola, genias. Hola, Vani. Era al revés. Encima, hola, buenas noches. Hola, Vani. Hola, genia. Quiero las entradas. Mierda, carajo. Y acá la mía, estoy, ¿qué onda? Acá estoy viendo Mercedes Petrino, ¿no? Mercedes, y la mía, ¿qué onda? Y yo le digo, loco, regalémosle una entrada. No, yo apoyo eso, loco. A Mercedes Petrino, que se vengan con nosotros. Bueno, dale. Ahora después una yegua, la guacha. Pero tenés que pero venir, está escuchando. Mercedes, escuchame una cosa. Te está hablando la negra. Si vas a venir, si vos te comprometés a venir a ver a la birra, te hacemos entrar, de alguna manera la hacemos entrar. Vení. Tenés tu entrada, le das sí. La entrada, la tuya le das, negra. Sí, yo le doy mi entrada. Luego. Ahí está. Yo le bueno, doy mi entrada. Mercedes Petrino, tercer ganadora por estar escuchando. Para... Sin careta. Por estar escuchando, por manda, estar haciendo. Manda el sin vamos... careta, manda el sin careta. Estoy mandando los aplausos para todos juntos. Ahí está. Bien ahí. Bueno, Mercedes, tenés tu entrada vos también por aguantera. Es la entrada del aguante esa, ¿eh? Así que ahora vamos a poner Mari, Sergio y Mercedes. Entradas para Mamá Birra. Ya se terminó la discusión. Está, de la producción. Sí, sí, sí. Rápidamente. Petu, ¿me podés dejar de etiquetar en fotos? No, no, no. Por algo está tan callada. No. Estoy haciendo la maldad, boludo. Veníamos en el colectivo y estaba callada. Escuchame, y de repente me da el pego, mal, me etiqueta en fotos. Después te, agarrate, después. Agarrate, ¿de después. No sé. Del balcón que no tenés, querida. Yo lo tengo puesto, mirá. Acá guardo el vino cuando no tengo. Para que voy a... Perdón. Chicas, bueno, tomen la postura. Sí, bueno, estábamos hablando un tema. De la indignación, viejo, pero, que te dan los pajaros. No, yo estoy indignada. Yo estoy indignada, loco. Yo no me indigno nunca, ¿eh? No me cagué mi entrada. Eso lo digo yo. Me están llamando. ¿Quién me está llamando? En este momento. Vivi, la Vivi. Decirle que perdió. Ah, pobrecita, y loco. Y bueno, perdió. Bueno, es un chicos, no pueden ganar todo. Bueno, ganó. La pusimos. Pero para que no capaz pinta gira después. Ah, bueno, eso sí. Dale, vaya. Ya me cortó. Escuchame, yo opino lo siguiente. ¿Por qué no mandamos un temilla? Nos organizamos una poquita. Poneme el del coso. Multivitamínico, multivitamina. La mano de Filippi. Bueno, temones si los hay. ¿Querés que lo busque? Lo estoy buscando, voy a tratar de navegar. Bueno, cuenten dónde toca Mamá Birra, dale, hagan en la sucié, 3 de noviembre, carajo, junto a la maga, carajo. La maga Josefa, banda. Fan, la maga qué Josefa. Banda. Todo el que está repitiendo. Mercedes, esta. Nos vamos todos a ver a Mamá Birra. A Man. ¿Está ahí, Mercedes? Che, aprovecho este Mercedes, espacio, sí, aprovecho este espacio para mandarle un abrazo gigante y un beso loco a Edu, que nos pasa fecha, nos pasa horario, ahora vamos a nada, nos pasa todo, y nada, siempre está. Hoy me mandó un mensaje, me dijo, la verdad, a las 3 de la tarde, me dijo, la verdad, estoy esperando a las 9 para escucharlas a ustedes, así se va esta malaria de mierda, esta macrisis, te lo digo, loco. Una justo con nosotros, ¿sí? Gracias, Edu. Te debo una patafrola, Edu. Yo lo sé, te juro que sí, te juro que tú. A vos nada. Haceme la patafrola, hija de puta. Venía joya. Ni en pedo. ¡Temón! Siento que la cabeza me está por estallar. De tanta lucidez a punto de desbordar. Meses sin beber, meses sin escabiar. Y sin porquería todo parece normal. Tan normal, tan formal, tan normal. Eras una vez en estado crítico, todo muy oscuro, tan sintético. Mucha crotoxina, tanta estupidez. Tantas mentiras no veía ni mis pies. Pasó todo de repente instantáneo. En una luz blanca todo negro se llevó. Ya no más resaca ni tanta oscuridad. Ahora desayuno con frutas y cereal. Multivitamina, multivitamínico. Multivitamina, multivitamínico. Multivitamina, multivitamínico. Multivitamina. Seguimos al aire de FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio, che, la radio de todos y de todas. Y ahí se enteró Mari que ganó, me parece, ¿eh? Sí. Somos lo más que... Medina, pone la otra guacha, que claro, vienen ganando todos los concursos estos dos. Algo pasa. Algo pasa con esta gente. Bueno, los quiero ver ahí el 13, ¿eh? El 13 en Sarandí, Mamavirra. Entonces se va Mercedes, se va Sergio. Después hablamos con los chicos de Mamavirra que nos den una entrada más. No se van a poner la gorra. Si no, yo los escucho afuera. Bueno, chicas, ¿tenemos fechas para tirar? Sí. Por lo menos algo para tirar, aunque sean las fechas. ¿Qué connotación sexual puede tener? Bueno, perdón, me estoy muy, muy... Para, ¿puedo tirar las que me mandó? Tira tranquila. Tira para arriba, tira. Si no ves la salida, no importa mi amor, no importa el amor, tira, mi amor. Mi amor. ¿Te ves el tuyo? Viernes 26 de octubre, 22 horas, cerveza artesanal, pizzas caseras en la sala del Duende. Nola. Presenta. Pizza casera. Trepadores. Trepadores. Gramos pocos. Gramos pocos. Éramos pocos. Gramos pocos. Me le está costando ver a la negra. Éramos pocos. Callate. La gente que servían, eran los otros. Lo perdiste. Éramos pocos. Bueno, todo no, el día éramos pocos. Zona de rock, que sea rock. Bien. Recibimos alimentos no perecederos. En la sala del Duende, que lo buscás en Facebook y le pedís la dirección, porque es todo medio clandestino la sala. Sí, sí, sí. No sí, tenemos sí. Dirección. Nadie sabe. Multiverso. Vitamina. Amigo. Banda invitada de Eloy, presenta cierre del mes. Eloy, le mandamos un saludo, sí. Estuvo acá en el programa, Eloy. 27 de octubre, de 12 a 20 horas. Bueno. Vayan mechando si quieren. Edu, fíjate. ¿Ya está? No, pará. Vayan mechando una y una para que ella tenga tiempo de agarrar. No, porque si ella dice lo que yo dije o viceversa, la gente no entiende, querida. Después vamos a estar en Vicente López, en la calle Urquiza y el Río, Cielo se Infierno. Halloween y me cago a pedo por la fecha. Indignada. Bueno, dale, Pepa. Dale, Pepa. Es el Diego. Esto es sin careta, eso es mi la mosca. Te estamos tirando las fechas para que vos salgas, pases, la pases bien. Ajá. Ojo con Pituca, ahora van a venir los chicos. Pituca, van a venir los chicos, sí, es temprano. Es temprano. Los chicos de Púas van a estar tocando en Pituca en estos días, estos fines de semana. Así que ahora nos vamos a enterar cuándo. Y después te cuento que tengo un flyer. Bueno, los chicos de Púas, estuvieron en la fonda un par de veces. Vamos bueno, con la Petu, presta atención a nota. El 26 del 10 van a estar tocando La Pulposa, Lagartos Rock and Roll, La Viciosa en Friendship Rock and Bar. Esto es Sarmiento 5007 en José C. Paz. Escuchá, hablando de todo a un poco, ¿la vimos a La Pulposa? Ajá. ¿El otro día con nada de nada? No, o no nada que ver. La flequilluda. Yo lo fui a ver a Sadar y casi me apuñalan. Bueno, pero fuimos a hablar a nada de nada, hay que decirlo, contar un poco, la pasamos muy bien. Hoy me levanté en la mañana. Testigo de Jehová de nada de nada, la negra. Me fui a la barra de Quilmes, estuvimos ahí mirando nada de nada rock and roll. No nos dieron ni una birra en la barra, así que 150. ¿Qué te van a dar? Bueno, yo estoy haciendo radio, este es mi programa. Pero la verdad acá me descargo. Eso no vamos a mencionar. Sí, sí, sí. A mí la otra vez fui a Pituca y el de la barra le dije, che, de la radio, tomá una cerveza, me dijo. Sí, me regaló una birra. Ah, ese es el chamullo. Hoy podríamos hacer lo mismo. Voy a decir, loco, vengo de la radio. Hoy podríamos hacer lo mismo. Bueno, aguanta que sigo tirando la fecha. El 27 del 10, Reptilianos, en Rock and Pan, esto es La Madrid al 700, en La Boca, 22 horas puntual. Después, obviamente, el 3 de noviembre, Mamavirra y Amada en La Socié. Esto es Comodoro, esto es Comodoro Rivadavia, 1952, Sarandí, a las 23 horas puntual, hermano. Va a estar Blanca Cepa, Cuatro Elementos Condenados en El Emergente, esto es Acuña de Figueroa, al 1030 en Almagro. El Emergente. El 16 del 11... Porque ya me voy a... Ah, no, pará, acá tengo. Aguanta. Pará que los ordena. El 10 de noviembre, Dioses de lo Incierto, en Club yo del Arte, en noviembre, Monociclo. Sí, sí. Esto es Hipólito Yrigoyen, 6944, Banfield. Las entradas anticipadas las podés adquirir en Killback de Lanús o Lomas a $100, si no en Puerta, 150. Después el 17 del 11, Forajidos del Sheriff en Museo Rock. Que van a estar acá. Estas dos últimas bandas nos van a estar visitando. Después, el 16 de noviembre, La Chela y el Corcel en Mitos Argentinos. Esto es Humberto Primo, 489 San Telmo. Y los amigos de Jala Rock van a estar tocando. Vamos ahí, junto vamos a ahí. Vamos, Jala, vamos, ahí, vamos, nos acreditan los compañeros. Vemos. ya lo voy a empernar con algo. Bueno, los muchachos de Jala Rock junto a Juanse en el Club Tucumán. Este es Andrés Baranda, 941 Quilmes. Las entradas con descuento las puedes conseguir en el Facebook de los chicos, que es Jala Rock OK. O en el Instagram, que es Jala Rock. Buena banda Jala Rock, hay que ir a verlos. Excelente. Y sí, aparte tocan con Juanse, pero Jala Rock te vale la entrada, loco, ¿eh? Sí. La verdad que yo la pasé muy bien en el show. Los pibes son y crack. La rompen arriba del escenario, dejan todo, ¿viste? Esos pibes que disfrutan el escenario. Aparte, el flaquito loco se pone zapato, traje, corbatita, todo. Y tenés que ir a ver. Se pone la guitarra y ¿sabes qué? Yo tengo un festival. Hay que ir, hay que ir. Mirá la otra degenerada, es una criatura. Y está bueno el lugar, que ya fuimos ahí, ¿o no? Ya fuimos al Club Tucumán. Ajá. Sí, a ver, está, claro. Está bueno el lugar. A ver, a Jala junto a Jóvenes por Dios Cero, que nos dieron acreditaciones. Malísimo. Para esa fecha, así que chicos, recuerden que esa fecha nos dieron acreditaciones. Sí, Jóvenes por Dios Cero no me gustó. Me gustó más Jala Rock, por ejemplo, que Jóvenes por Dios Cero la otra vez. Bueno, y este fin de semana que fuimos a ver, a Nada de Nada, queremos agradecerle a los chicos que pudimos ir, pudimos entrar, la pasamos muy bien. Estaba un poco ya están grabando disco. Le voy a pedir al Patovica que deje de mandar al frente a la gente. Salimos caretas, pero bueno. Los chicos de Nada de Nada en cualquier momento se meten al estudio a grabar nuevo disco, lo van a venir a presentar acá sin careta, ¿eh? Buena banda, loco. Bueno, escuchá, Celestial es Rock, que es una banda que... ¿Qué querés, pasar un audio? No, quería pasar un par de fechas. Decime, dale. No, hay un festival solidario el domingo 28 de octubre a las 18 horas. Festival solidario de heavy metal. Ayudemos a ayudar el merendero Enzo de Hurlingham. Van a estar Sin Piedad, Peleador. El bar TMR es Avenida Roca, 1279 Hurlingham. A dos cuadras de la estación Rubén Darío. Bueno, para... La entrada es un alimento no perecedero, así que la gente que pueda colaborar ahí... bienvenido sea. Bueno, y va a estar tocando La Chupandinga mañana en homenaje a Néstor. Es una peña ciudadana. Este sábado, o sea, mañana 27, 19:30 horas arranca esto. Es en Prieto 1045 en Lanús Este. Entrada, un alimento no perecedero. Así que todos los que queramos ir a ver a La Chupandinga, mañana sábado 27 de octubre, Día de la Lealtad Kirchnerista, estaremos en Lanús Este, Prieto 1045, tocando 22:30 horas. Nos invitaron a un homenaje a Néstor a beneficio del comedor de Caraza. Seguimos con la gira Malbicho Mauricio por centros culturales y junto a compañeros militantes. Si te pinta, acércate por un alimento no perecedero. Si no, te esperamos en el... próximo brindis con La Noche Chupandinguera. Buena vida, resistencia, salud. La Chupandinga. Así que bueno, mañana La Chupandinga va a estar ahí. Si estamos vivos, iremos. Bueno, escúchame, soy Pablo de Púas, estamos en la puerta. Oh, ¡esa! Vamos a abrir los pies. ¿Vos no querías hacer el descargo? Sí, obvio. Bueno, para Messenger. Celestial es Rock, que es una banda que creo que también va a venir acá, ¿o no? ¿O estoy flasheando? No, en noviembre al menos no. Ah, bueno, escribí el programa pasado, estaba mandando para que escuchemos Nena Nene. ¿Querés que te diga la fecha de noviembre? Sábado 17 de noviembre, 21 horas, Mariano Acosta, 13, esquina, Avenida Rivadavia. Esto es en Floresta, entrada a 200 pesos, Celestial es Rock, en Pana Rock. Sábado 17 de noviembre, 21 horas. Y nos vamos escuchando, mientras le abrimos a los chicos, un temita que nos mandaron ellos, que quedó pendiente del programa pasado. Nena Nena, para escuchar y, ya me acordé, y darles la bienvenida a Sin Careta, a la gente de Celestiales. Y acordate que los ves en Pana Rock el sábado 17 de noviembre, 21 horas, Mariano Acosta, 13, esquina Avenida Rivadavia, Floresta. Que sea rock. He dejado atrás lo oscuro que Todo ese ruido hacía daño aquí. A veces creo que es mejor así. Poder seguir en mi camino, amor. Te va a tentar lo oscuro, te va a tentar lo claro, te va a tentar lo bueno, te va a tentar lo malo. Que subas hacia el cielo, que bajes al infierno. Todo esto que dirías, ¡oh! Nena, nena, nena, yo te amo tanto a vos. Nena, nena, nena, yo te amo tanto a vos. Salgo de noche y es la niebla que preside siempre a los inviernos. Estos gobiernos que corrompen mal, que nos hacen esclavos suyos. Te va a tentar el bueno, te va a tentar el malo, te va a tentar lo oscuro, te va a tentar lo claro. Que subas hacia el cielo, que bajes al infierno. Estamos empezando. ¡Wow! ¡Nena! ¡Nena! ¡Nena! Yo te amo tanto a vos. ¡Nena! ¡Nena! ¡Nena! Mandar saludos. Bueno, porque resulta que Natalio, el batero de Mil Piezas, se ve que lo desenganchó con el programa. Y nos dice, saludos a la mesa y gracias por bancar a las bandas emergentes. Como siempre, muy buena la onda de la radio. Así que, beso Natalio, muchas gracias por el aguante. Gracias por el aguante, loco, de verdad, por estar escuchando. Se valora, se agradece. Que de hoy la gente no se detiene a escuchar nada, ¿viste? Vivimos todos a las corridas. Yo soy no, así también. No escuchamos, no vemos, no sentimos, una sí, cosa de loco. Sentimos como loco. Bueno, che, tenía, sí, decime. Del hola bebé, llega, pensé que eras humilde. Del creador de Lola Bebé. Él pensé que, ¿quién sos? Jennifer López. Ya te empiezan a agredir. Vale, del creador de Lola Bebé viene. ¿Qué te pasa que no me contestás? ¿Quién te pensaste que sos? No, bueno, yo, vamos a aclarar. Yo soy la negra, papu. Yo soy la negra. Facebook, redes sociales. ¿Aclaro o no? Pará. Facebook, redes sociales, nueva manera de relacionarse entre la gente, nueva manera de conectarse, un medio distinto para algunos, para otros estamos más acostumbrados, pero es verdad que también cada uno, para hacer una entrada al tema, es verdad también que cada uno tiene una visión de las redes sociales y cuál es su uso, muy independiente a la del otro. No hay un consenso muy grande en cómo se utiliza cada red social, ¿no? Uso y abuso. Hay un montón de redes sociales. Algunos los usamos para conectarnos con músicos, difundir el under y estas cosas. Otros lo usamos como de manera personal, contar, descargar. A veces es una manera también de hacer un tipo, entre comillas, de terapia, haciendo catarsis en el muro. Buenísimo. No, y vienen los pelotudos y te dicen, ay, qué, yo cuento lo que quiero. La como medio bolas de caca me eliminaron por no debatir, pelotudos. No, hay que lo que tiene de bueno, me parece a mí, el Facebook, es esto de las limitaciones de cuál es tu espacio, cuál es mi espacio, y donde te das cuenta que hay gente que no tiene mucho sentido de la ubicación de cuándo es su muro y cuándo es mi muro, ¿no? En el que estás contestando. O cuándo es mi momento de hablar y cuándo no es mi momento de hablar. La gente se relaciona a través de las redes sociales, algunos buscamos unas cosas, otros buscan otra, y en ese desencuentro suceden cosas raras. No tan desencuentro. Cosas raras. Porque de repente, a mí me ha pasado, ¿no? Como yo lo cuento de mí, de Paula, ¿no? Que de repente hablas con alguien, ¿no? Que vamos a hablar de las redes sociales, ¿no? Pero ahí no te conoces con alguien, empiezas a hablar. Obviamente, porque las redes sociales es como muy... Pero contame qué pasó ahora con este que estábamos hablando. Ah, porque vos ya sabés, ¿no? No, bueno, porque hice la entrada... Hola, Pepe, ¿no tenés ese tema, loco? No. No, nada, loco. Me manda un mensaje un flaco. Hola. No se responde. Hola, no se responde. Saludo, no se responde. Hola. Denso como hola, un verano, boludo. Hola, le pongo, ¿viste? ¿Qué onda? ¿Qué sé yo? Que quiero hablar con vos. ¿De? No sé, me dice, ¿qué soy? ¿Feo que no me hablas? ¿Viste? Ya cuando. Ya uno ya. Yo ya me enervo, bueno, boluda. Hay gente que está mal. No, pero no, está mal. Pero no es que está porque, mal. ¿Por qué vas a ser feo? Porque la otra persona no te conozco, no sé quién soy. No, pero además de que es feo. Una verruga en culo vieja. Además de que sea feo, es un pelotudo. Porque si vos sos feo, piola, por ahí podés llegar bueno, a. Bueno, es que hasta se ofendió porque lo siguiente pero fue. Aparte, boluda, 4 de la mañana, 3 de la tarde, 12 de la noche, 11 del mediodía. Hola, loco, ¿por qué no me contestás? ¿Qué onda? Soy feo, me hace sentir mal. ¿Qué? Y yo nunca un mensaje contestado. Te quería ocasionar sentimiento de culpa. Pensé que has sido víctima del mismo muchacho. No, me dijo hola. Bueno, yo fui víctima de él también días anteriores. Déjame terminar el concepto. Mirá, ¿no? Que yo después cuento cómo lo ajusticié. Sí, exactamente. Bueno, este muchacho en particular que vamos a hacer NN. Bueno, le podemos decir pelotudo. Sí, pero si vuelvas al Facebook, le escrachó el nombre. Yo sí, mando al frente con Pito Matralla. Sí, obviamente. Viste, vos decís, loco, pero aparte, porque de último vos decís, bueno, loco, ¿por qué? No hay por qué. Porque no me nada. No, loco, bueno. Vos decís, loco, no sos feo, ni tampoco pelotudo. Soy todo lo que me estás diciendo. Soy una persona en Facebook, que loco no, nos conocemos, que no te debo una respuesta. En un tampoco. Momento, o sea, mandó tantos mensajes el flaco, diciendo que por qué yo no le contestaba, porque el chabón se sentía feo, porque yo pensé que vos eras humilde y me ibas a contestar. Y yo en un momento me rompí la chota y le dije, loco, ¿qué tiene que ver? Que vos seas feo o no seas feo. Yo lo único que le dije es, mira, si vos tenés ganas de hablar, porque tenés ganas de descargarte o porque estás mal o lo que sea, yo te estoy diciendo ya ahora en este mismo momento que chongo no estoy buscando. Si buscas coger con una mina, andá buscando por otro lado. ¿Por qué? ¿Entendés? No, ¿por qué me vas a decir eso? Yo no soy como los demás. ¿Y cómo son los demás? ¿Y cómo son los demás? Le digo, ¿viste? ¿Viste? Y como que ya... Obviamente, después de eso, como no supo qué contestarme o me dijo banda de pelotudeces, como diciendo, no, yo no soy como los demás, yo soy bueno, ¿qué me importa? Bueno, yo digamos para darle un cierre un poco. ¿Quién sos, a la situación. ¿Quién sos? Pará, ¿quién sos? Jennifer López, que a los demás le hablase, a mí, ¿no? Ya la agresión. Vos no valés nada. Bueno, por eso digo, esto de está bueno reflexionar un poco cómo nos comunicamos con el otro. No, pero hablando de lo que vos empezaste a hablar, que decir, bueno, las redes sociales también cambiaron un poco. Para mí no cambió nada. Yo si a vos te mando un mensaje por Messenger, por WhatsApp o por lo que sea, te voy a decir lo mismo cara a cara. Cuando me encuentre con vos, cuando nos crucemos, cuando nos dé la oportunidad de hacer un poco, de tomar una birra, de fumar un pucho, un porro, lo que mierda sea. Pero a la agresión de porque vos no me contestás y porque yo me siento feo porque vos me contestás, es porque primero tenés el pito lleno de leche, hermano. Hacete 20 paja y después, si de última te sobra un poco de materia gris, vení, hablame o no, o lo que sea, pero trata de... Bueno, pobre pibe, por ahí tiene problemas. No, tiene un problema. Claro. Por ahí, erectil. Veamos un poco, claro, entendamos un poco que toma, es también... No, se muere nada. Esto que yo decía... No entendamos nada, porque después de esto le mando mensaje a mi amiga, te mandó mensaje a vos, te mandó mensaje a vos, yo le conté a lo cual yo le dije, mirá, hermano, no soy yo la de hola. La puta que está afinando la guitarra, acá también le mando mensaje. Yo le dije, mirá, hermano, no soy tu hola bebé, no quiero coger, no sé cuál es tu problema. Pero si querés ponerla, paga una puta y al menos contribuís con la economía del país. A lo cual la respuesta fue: por gente como vos, estás como estamos. Así está el país. Te hiciste una repelícula. Así está el país, chao, hermano. No. Dedícame una, papi. Pero no me rompa los huevos. Bueno, ojo, cuando hay que pensar antes de hablar con las chicas, ¿con qué chicas hablamos? Claro. A la casa del cerdo vino a tocar la guitarra el pelotudo. Porque, muchas gracias a todas, dice la gente de Celestiales Rock. Bien, eso, chicos. Así que gracias por escuchar. Bueno, no, porque yo pensaba que también hay gente que ve las redes sociales desde otro lugar y por ahí se confunde. Pero digo, lo interesante de todo esto es ver cómo... También esta cosa de que si vos no le contestás se ponen agresivos los locos, pasa mucho, pasa mucho con gente que como que quiere hablar, tiene la necesidad de hablar. Nunca me pasa. Y uno por ahí no utiliza las redes sociales y no le contestás porque pero no si tenés vos, tiempo. A ver, si vos le mandás, no es porque no tenés tiempo, es porque no te encanta el culo. Claro, si vos no contestás, le mandás un mensaje de otro y no te contesta, dejá de hinchar las pelotas, loco. No es que, pero no de porque hinchar las pelotas, porque hinchar las pelotas, porque no te quiero contestar, porque no tengo ganas. ¿Y por qué te tengo que dar explicaciones? Porque ya fue, exactamente. No se la doy a mi vieja, te lo voy a dar. Exactamente, a vos, exactamente. Sí, y aparte no venir con la agresión, si otro no te habla es porque no te quiere hablar. Claro. ¡Oh, qué temado! Se hizo la revoluda. Nine minutes, take it in, take it in, take it in, nine minutes, why? Whoa. camufles el estilo de la calle. Así que no vengas y me digas que me calles. Si vengo con este estilo es para que no te desmayes. Y cuando vas por la calle lo bailas. Dice ragamuffin está en la fashion. Dice ragamuffin en style. Dice ragamuffin está en la fashion. Dice ragamuffin en style. Una tanda y volvemos con Púas Rock, que ya están acá, ya están están ahí afinando, preparándose los chicos, pero tengo acá, me manda Chino Stone. ¿Qué dice ese desgraciado? Me manda un chocolate, un sticker de chocolate. No, mentira. Este viernes en Moreno, Finester Bar. Mira, ¿qué? Finester Bar. Finisterre, mi amor. Junto a Secuaces y El Viejo, me pone. ¿Quién? No sé, me lo manda el Chino Stone. Dice eso, dice, este viernes Moreno. Pero nada de nada, pelotudo, no sé qué tal. No dice nada de nada, la expulsada. La expulsada. Ah, la expulsada. La expulsada, la expulsada este bueno, viernes. ¿Este viernes cuándo? Este viernes. ¿Quién hizo el flyer? Dale la semana que viene. Chicos, está mal el flyer, Chino, decirle que pongan la fe. Chino. Si vas a hacer boludeces, hermano. ¿Cómo me va a pasar vergüenza? Bueno, perdón que estoy con mucha catarro. Sí, señora. Escuchame, ¿puedo pedir estamos un como tema? A ver, decime primero el tema y después hace toda la intro. Así yo lo voy buscando. Yo quiero pedir para... No, primero decí el tema. Burbujas de la Vera Puerca. Ahora sí, explayate. Burbuja, pincharé. Explayate. Sí, ¿para sí, qué? Es un tema para todo este gobierno de mierda. Y especialmente se lo dedico a al gato. No se escuchó. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí, sí, sí. Bueno, vamos con Burbujas, Tanda y Púas del Rock en vivo, en acústico, en Sin Careta, por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Que pienso no puedo entender cuánto más te falta para reaccionar. Es mucha la agonía y tú con un café. Seguro por la noche va a ser un champagne. Ya lo tenés todo pero querés más. No sea que les dejes algo a los demás. Sufriendo con la tele se te puede ver, pero si ves miseria cambias de canal. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. ¿Ves que a este mundo jodido ya le sale luz? Y vos estás fregado fuera y dentro de él. ¿O acaso ya no ves sobre qué están tus pies? A vos te ilumina un sol artificial. Solo te motiva lo que es material. ¿Cuánto de tu vicio vas a perder hoy? Junto a tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti. Sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz. Siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. ¿Ves que a este mundo jodido ya le sale pus? Y vos estás fregado fuera y dentro de él. ¿O acaso ya no ves sobre qué están tus pies? Una aguja va conmigo. Tu burbuja pincharé. La tuya y de tus amigos. Y ninguna dejaré. We'll

Este proyecto ha sido... Gracias por la birra, la gente de Púas. Bienvenidos. Muchas gracias. Ahí te estamos pasando una grabación de Mitos, haciendo Sucio y Desprolijo en vivo. Suena, me dijo, todo suena bien, tenía razón. La verdad que suena bien. Trío. Púas del Rock. Power Trío. Famoso Power Trío. Contame un poco, son de acá de la zona, ¿no? Somos de Avellaneda, sí, la mayoría. Somos tres, bueno, los... bajo, guitarra, voz y batería, y somos todos de Avellaneda. Hace un año que tocamos y bueno, hacemos esto, que se ve, que se escucha. Hacemos cover del rock nacional. ¿Qué pasó con el tercero? El tercero... está de gira. Se fue de gira. Ese es el famoso tercero en Discordia, ¿viste? No, tuve que hacer unas cosas, qué sé yo, y no, seguramente nos estará escuchando, así que le mandamos un saludo al Pela. Ahí está. Dale, el Pela. Siempre tiene que haber un Pela en la banda. Sí, obvio, no lo rapo. Cuando le crezca el pelo lo vuelvo a rapar. Bueno, el bajo está Pablo y yo soy Ariel, Chicho, Corcho, no sé cómo me conocen. Y bueno, estamos. El apodo. Sí, porque... Chicho y Corcho. Sí, Lungo, Grandote, no me van a decir. Eso no va a pasar. Y bueno, como le estaba diciendo, el proyecto empezó hace un año. Y bueno, tocamos varias veces, festejamos el cumpleaños en La Fondita. Mira. Me decía la negra que los conocía de La Fondita, que los vio tocar sí. Un par de veces. Sí. Por lo menos dos veces estuvieron ahí en la fonda. Bueno, acá aparte se trajeron todo lo hecho, la púa gigante, esa que tiene. El famoso púa. Los flyers, viste, vos entrabas a la fondita y era otra cosa, viste, estaban los pibes, ya sabés, sí, los pibes de púa. Somos un virus, eso sí, tal sí, cual. Sí. Y todos cover, y dentro del repertorio, ¿qué hay, che? Y tenemos de La Renga, tenemos Los Redondos, tenemos de Papo, estamos tratando de meter... bueno, también hacemos un recorrido por el rock nacional, tenemos así como enganchaditos, viste, de los 70s. Tiene que volver eso. Y haciendo un recorrido por todo. Yo entiendo eso. Prácticamente no lo hace nadie. Sí, sí, bueno. Escuchamos un... Algunas se deshicieron, ¿no? Me hace acordar una banda que ya no está más, que también hacía cover. Como por ejemplo. Si te reviso, tené. Si te reviso, tené. Recatate. Los conocemos, los muchachos. Ah, los conocemos. Bueno, y ahí... Lo tendrían que patentar eso. Que sí, está buena, ¿no? Como el poncho de la sol. Se lo tendrían que robar a los Rolling Stones. Ya tienen guita, los Stones, ¿para qué quieren más? Che, escúchame, ¿hacemos algo? Que tengo ganas de escuchar, ¿eh? Y después seguimos hablando. Hay una fecha que se viene ahora en Pituca, ¿no? Si no me equivoco, Pituca Bar. Estás en lo cierto, como diría... Chaparrón. Le agradecemos a la gente de Pituca que nos invitó esta noche. Que vamos a ir hoy. Y seguramente las noches que toque Púa también, así que muchas gracias. Y aparte es un bar de la zona que está cerca y está vos, bueno. Para vos está cerca. La verdad que la gente de Pituca es una masa, los chicos de La Puerta, los que hacen sonido. Bueno, el dueño Marito, siempre nos trataron muy bien, siempre pudimos ir a volantear, siempre pudimos hacer lo que se nos dio la gana, así que vamos a volver siempre ahí. Bueno, ¿y ahora cuándo? ¿Cuándo van a estar en Pituca? Nosotros ahora estamos el 10 de septiembre, no, de noviembre. De noviembre. El sábado 10 de noviembre vamos a tocar ahí, vamos a tocar con dos bandas amigas. Hay una que se llama Motor Humano. Que este viene... sábado no, o sea, mañana no, el otro tampoco, el otro. Sí, estamos en vísperas, así que las entradas ya están a la venta. Las pueden conseguir por Facebook, o si no, van al lugar y las compran, o como sea, eso no hay ningún problema. Si nos tenemos que acercar a algún lugar, también lo hacemos. Y en la página pusimos que, como que damos el voto de confianza al que me dice, che, reservame tres. Y ya te la guardo. No hay problema, yo se la guardo. Y si no venís, está todo bien. Y si la pagaste... el show, la entrada te dura para el próximo show, viste, no hay ninguna historia. Púas Rock en Facebook, los encontrás a los chicos, le hablas por Messenger y ya te guardás la entrada para el 10 de noviembre, acá en Pituca, que es Avenida Hipólito Yrigoyen 2535. 25. Esta noche hay show en vivo de Sueños Estéreo y Sólido Rock, esto es en Pituca Bar, Avenida Hipólito Yrigoyen 2535, nosotros por ahí después nos damos una vueltita por ahí. Después le cobramos la... Así que le mandamos un beso a la gente de Pituca y los chicos de Púa del Rock van a estar el 10 de noviembre ahí en Pituca, así que todos preparados para... Y esto es como un adelanto de lo que se va a vivir en Pituca. Power Trío, Púas del Rock en Sin Careta, FM La Mosca, suena así, che. ¿Suena ahí? ¿Se escucha? Sí. Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la alfombra, cuenta tu sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte sobre el mar, el mar. Nada, canta palabras, canta y se torna luz sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte sobre el mar, el mar. Hoy es nada, canta palabras, canta y se torna luz sobre la alfombra, cuenta su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte sobre el mar, el mar. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Él solito con su guitarra. ¡Bravo! Todas las cámaras. ¡Ana no duerme! Y es para que se despierte. No te duermas, sí. Ana. ¡Sin careta! Bueno, che, son los tres del barrio, ¿cuánto hace que viene este proyecto? ¿Cómo se va armando? Sí, como te comentaba, el proyecto empezó hace un año. Y lo que nos dimos cuenta acá con el compañero presente es que la gente llega el sábado a la noche y lo que quiere es huevear, pasarla bien, entenderse, descansar un poco del laburo, de las orejas, de los ojos, del cuerpo, y sentarse y tomarse una birra y escuchar un tema de Los Redondos. Me parece que es lo mejor que te puede pasar, sí, en la semana. Vamos a aplaudir. Acá está la sí. Bueno, apoyamos la moción. La cumbia de Apolo, ¿no, loco? Apoyamos la moción. A mí me pareció que es, obviamente es totalmente respetable que una banda hoy en día lleve adelante con el pecho su proyecto, pero bueno, nosotros ya estamos como medio pasado, ¿viste? Nosotros ya se nos dio vuelta el reloj de arena para el otro lado. Entonces dijimos, vamos a lo que nos gusta, vamos a lo que la gente quiere, vamos a lo que nosotros queremos, nos divertimos nosotros, se divierte la gente, todos felices, todos contentos, hacemos unos pesos, ¿por qué no? Y bueno, vamos para adelante con esto. La verdad que estamos muy contentos. Cada vez que nosotros terminamos una fecha, terminamos sumamente satisfechos, ¿viste? Hubo traspiés, obviamente, ¿viste? Y cosas medias raras. Escúchame, ¿se conocen del barrio? ¿De dónde? Yo con Pablito me conozco desde toda la vida. Somos amigos, no sé si querés contar la primera vez que nos Pablito, habla Pablito, que está muy callado, mira. Nuestra primera vez, Pablito. Dale, Pablito. No, nos conocemos de chiquito, de la primaria. Ah, de la primaria, iban a la primaria. Después mandar música de fondo. Música nostálgica. Música nostálgica. Y al batero lo conocí. Está de grande ya, bastante. Y bueno, nos juntamos. Y pegaron onda al toque, son buenos los ensayos, se cagan a palo, hay temporada. No hay ningún problema. Hasta ahora hace un año que estamos y nunca un problema. La verdad que no hay queja de ningún tipo. ¿Y las fechas ustedes están tocando seguido, una vez por mes? Y estamos tratando de meter una por mes. Una por mes. Para no aturdirnos nosotros, para decantar la fecha, para rever lo bueno, para rever lo malo. Cuando nosotros tenemos como un ritual, que nosotros tocamos viernes, sábados o domingo, y el martes, que sería el ensayo, lo usamos para comer. Entonces nos sentamos, charlamos, che, esto estuvo bien, esto estuvo mal, y hacemos todo como el recuento, no solamente de la plata, sino que... de todo, va. Sí. Nos preparamos una fecha, como ya ella vio, que llevamos todo, no es que vamos con tres instrumentos. Sí, no, aparte se llevan todo, loco. Tenemos una preparación previa. Hay un marchandán, sí. Sí, bastante. Che, bueno, ¿vamos a hacer otro? ¿Cómo estás? Sí, yo estoy... ¿Estás para...? A mí me pones Ears of Kind y arranco. Después vamos a escuchar algo en vivo, porque yo que, no sé si no ahora, porque tengo como ganas de ir al baño. Bueno, usted ya sabe. Ahora no ya puedo operar, ir al baño. ¡No, no, no duerme! ¿Qué puedo poner? ¿Qué me recomiendan de lo que hay acá? Tengo Corazón Fugitivo de La Renga, tengo Síndrome del Trapecista. Ese está bueno también. Ese también estuvo lindo. Hay un ensayo en vivo, Mujer Amante. Eso es con una chica. Eso también quisiera comentar, que nosotros cuando hacemos una fecha en vivo, lo que nos gusta hacer es dejar el escenario abierto, ¿viste? Que bien haya un ensayo de por medio. ¿Por qué no va la negra? Haces eso. Son situaciones con el vino. Estaba brindando la birra ahí. Son situaciones que uno sabe manejar, ¿viste? Si se sube uno a querer hacerse algo que no tiene nada que ver. No, es cabio, no se quieren hacer nada, hacen lo que pueden. Canta, queremos cantar una de papo. ¿Me hiciste acordar? Una de papo. Después te la cuento. ¿Me hiciste acordar? ¿Vos te acordás? ¿Te acordás, Bani, el CIO que venía a tocar la fondita de la armónica? Sí, me acuerdo. ¡Qué genial! Bueno, ¿qué pongo, chicos? Que así voy al baño y seguí. Y ponés Semen Up. Bueno. Bueno. Sí, pará, lo vi por acá está. Vamos con esa, seguimos con más Sin Careta en un toquecito. Ahí vuelvo. Vamos. Sin Careta. Thank you. escucha, tengo acá a Lady Blue que dice sin careta, vamos, salud y libertad. Así que le agradecemos a Lady. Lady. Lady, ¿sabe quién es? José. ¿Quién es? José. Está inquieto. Está inquieto. Bueno, le... secretaria de los comedores. Bandas de Abajo, página ahí que nos deja la página para que le den me gusta. Bandas de Abajo, le mandamos un saludo. José, un beso. Y Karina Fusaro, una compañera, amiga, genias totales, dice. Ana también nos manda saludos. ¿Ana qué? Y dice, Ana Reña. Ana, no duerme. Son los más locas y lindos que hay. Nos manda saludos, que siempre nos escucha. Ana, se llama Elena Ana, pero la otra vez no me digas Elena o Ana. No me acuerdo, le tiré Ana, por ahí le pego. Así que bueno, un saludo, che, a toda la gente que está ahí mirando, escuchando. Mirando, no creo. Sí, porque es video. ¿Cómo, la transmisión? Ahí está Flavia transmitiendo en vivo, bueno. Estamos saliendo por Sin Careta, por el Facebook de Andrea, Espinosa. Bueno, ¿hacemos otro? Sí. Chicos, ¿también la están pasando bien? ¿Vos estás bien? ¿No estarás laburando mucho, loco? No, ¿no está bien? Confío en él. ¿Apoyo logístico? Bueno. Él es mi chofer. El 10 de noviembre los chicos van a estar acá nomás en a un par de cuadras en... Pituca. Así que anda a verlos el sábado. ¿Con quién tocan ese sábado, saben? Ese de día llamamos a unos amigos de Mataderos que se llama Motor Humano, y después unos pibes de acá de Lanús que son Gran Can, se llaman. El pibe de Motor Humano viene de Mataderos y es un chabón que se encarga de hacer parlantes. Mira. Guillermo Cornejo, es como un luthier de parlantes. Bien. Y luthier de parlantes, no, nunca lo escuché. Frase. No lo vas a escuchar porque es el único. Un luthier de parlantes, loco. Es el único que lo hace. Es un, calate esa frase. Es así que lo invitamos a tocar. El tipo dijo que se viene, así que no tiene problema. Y después, bueno, cerraremos nosotros. Che, le ponemos el micrófono un poco más apuntando para. Sí, pasa que anteriormente estaba hablando ahí Pablo. Está. Ahí está, ahí está. Entonces, habló poco, Pablo. Pablo. Ponte la fila, Pablo. ¿Se escucha ahí o repito la cara? Hola, mamá. ¿Repito todo o está bien? No, está bien. Se lo tenía re reunido ya, entonces lo hola, ¿qué tal? Bueno, dentro hola, de dos sábados, chicos, tres sábados, los chicos van a estar tocando ahí en Pituca. Está lindo para ir, pasar una linda noche. Ahora se viene la parte, la noche de calorcito. Sí, la verdad que sí. Está ¿queda? Chino Stone viendo. Que traiga chocolate. Y está Ricardo Calzoni. Ah, mira, mi rector. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le...? ¡Ricardo! ¡Ah, Ricardo! Eso, Calzoni, capaz que el año Correcto. Que viene me tienen ahí de vuelta estudiando periodismo. No, ¿eh? Pará, Ricardo es el hermano. Jorge, Jorge es el rector. Calzoni era el coro. Ricardo, claro, es el hermano, que es un compañero. Un compañero, le mando un saludo grande a Ricardo, a toda su familia. Y gracias por ser tan compañero. Son esos compañeros que te los cruzás en cualquier lado y es el abrazo compañero, ¿viste? Gente que sí. Gastón, yo no sé. Bueno, Gastón también, un saludo muy grande. Yo también quiero, bueno, gracias, yo quiero encontrar un abrazo compañero, loco. Ajá. Bueno, escúchame, bueno, ¿qué vamos a hacer, Púas? Vamos con una de Los Redondos. Ya sonó algo Los Redondos, pero bueno. Fua, claro. No importa, no, nunca está de más. Para la Pepa, loco. Unos meses a Caseros y su estrato roja se hizo un torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Esa. Oh, oh, oh, oh, oh. Alquiló una rana rubia, tibia y aragana. Se moría de ganas de matarla. Una linda damita de Concordia. El más bello fuselaje que jamás lustró. Hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de campo. ¡Ah! astilleros nunca se rendía. Tuvo un palacete por un par de días. Rapiñaba montado a los containers el maldito amor que tanto miedo daba. Fue por una lluvia que realmente mojé, que pusiera fin a su aventura, un final feliz para mi pollo, si estaba al fin acechándolo. Ciertos reyes no viajan en camello, ellos andan al tranco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño su temor. Bueno, pero las bandas de cover tienen estas cosas, ¿no? Que también te dan la alegría de escuchar un tema conocido, un tema de tu ídolo. Un tema que remonta. Que querés cantar. Sí, a fútbol. Los Redondos nunca falla, jamás. No, bueno, Los Redondos hay que animarse a hacerlo también, ¿eh? Porque hay que tener huevos, a todo el mundo le gusta. El ricotero es selectivo también. Claro, no, también si sí, te haces un tema. Y sí, a mí no me gusta cualquier banda que haga cover de Los Redondos. Y nosotros claramente nos encontramos con mucho de esto que estás diciendo vos, ¿viste? Pero no hiciste el solo, que no hiciste el saco. Claro, claro. Pero porque no significa que lo tienen que copiar. ¿Lo pasaste bien? Sí, listo, chao. No va a ser igual, no va a ser igual. Relajen un poco. Bueno, ¿hacemos otro? Sí. Va, digo yo, como para... Estamos así como... Yo por lo menos ya me subí arriba de la ola... Del estribo, amiga. Del estribo. Creo que esto le va a gustar entonces. A ver. A ver. A Pepa le va a gustar. Hay que ir a Joya, ¿eh? No voy a ir a Joya. Sé que vas a ir. No se entiende el menú, pero la salsa abunda. Soy el gourmet que huele eternamente mal. Viejas compotas que no dan respiro. Hay caníbal que hay en mí, que nos ven recibido en un banquete así. Se amasan las fortunas, se callan los bolsillos. De presa seca de oro, falso de Bermud. Me acaban el cerebro a mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón. Y me cuentan cuentos al ir a dormir. Un cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo. Fuego, mi racha de novato nunca cambiará. Por favor que el adiós no se alargue, me cansé de tanto esperar. Cuando el fuego crezca quiero estar allí. Un cordero de mi estilo, un cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo. A un caníbal de mi estilo. No, no, no, no. ¡Qué favor! ¡Qué sentimiento! ¡Loco! Mirá a la distancia que está cantando el micrófono. Yo no te lo puedo creer, hermano. Impresionante. Púas Rock el sábado 10. ¿Es sábado, no? El 10. El sábado 10, sí, señor. Sábado 10 de noviembre. Acá en Hipólito Yrigoyen, en En Pituca Bar. No me salía. Mirá que se hallaba en Ricotero acá en esta sala. Ahora vamos para allá, ¿eh? Pituca, ¿eh? Para que sí. ¡Esperame, Pituca! ¿Puedo decir que pasamos la prueba de la blancura con...? ¡Che! ¡No! Sí. ¡Impresionante! ¡Es Petu, no es Pepa! ¡No le den mola! ¡Impresionante! Aparte, la venía indignada la sí. Petu. Sí, me sacaron la mufa. Le sacaron la mufa. Bueno, bien, Púas Rock, ahí va, me gusta. Ahí va a lo que vinimos nosotros, a lo que vamos nosotros. Es esa, ¿viste? Dejar el quilombo un rato afuera. El 10 vamos a estar ahí. Sí. Los espero a todos, sí, por supuesto. Están todos más. Somos invitados. Cuatro de Sin Careta, vos decíle a la puerta. Más, loco, sí, está todo bien. Tenemos credenciales, loco. Sorteamos entrada. Yo quiero Sin Careta. Hola. Sí, ¿cuándo hacen los carnets? Hay que hacerlo. Hay que hacer los carteles. Ahí está, vos haces el logo, lo platificamos. Claro, no, foto no, boludo. No. Flavia nos hace los carnes de sí, prensa. Prensa sin careta. Y sí, es diseño, querida. Sí, ¿cómo eso, que no? Dale, Flavia. No te la tiene que sellar nadie. De última, hacemos un sello que diga como, lo que es nosotros queramos. ATR, amigo. ATR, sello. Bueno, vamos a hacer otro, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué hora es? Para dejar de descansar. Poner un tema. No, ¿qué tema? Ya escuchamos. ¿Qué cuánto? Deja de descansar un poco. ¿Está cansado? No, para nada. No, nosotros hacemos show de 6 horas. Esto no es explotación. ¿Cuánto, laboral, ¿cuánto hay de repertorio? Y hacemos entre 10 y 12 temas. Por ejemplo, bien. Así. Sí, como para no romper las bolas tampoco. Aparte, ya no te da el cuerpo, no te dan los equipos, no te da nada. Nosotros somos pibes que laburamos otras cosas. No te da el cuerpo. No, sí. No, te cansás. Te cansás, sí. Se te cansa la cabeza, los brazos, ¿viste? Ya te querés bajar y querés tomar una birra con todos los borrachines que están ahí. No, se puede hacer. Oiga, igual. Más respeto con nosotros los borrachines. Señor borrachín. Se puede hacer igual. Sí. Hago una más, si quieren. No, pará. ¿Cuántas más te puedo pedir? Las que quieras, yo no tengo problema. Ah, bueno, porque que nos quedan como 25 minutos. Bueno, ya tiramos la fecha. ¿Qué quedó por preguntar a la banda? Algo que... tienen un año, es una banda relativamente naciente. Sí, estamos en pañales. Están en pañales. ¿Hay algo grabado? No, por lo que veo en YouTube es todo vivo. Eso quería preguntar. Si se viene alguna grabación, algún disco... Mirá, nosotros lo que promocionamos es el show en vivo, porque la idea nuestra es justamente el festival, el recital. Si nosotros nos metemos a un estudio, es como que... Pero aparte son... Tiramos. Hacen covers, o sea... Claro, exactamente. Regrabar, mirá, digamos... Alguien que me entendió. ¿Ustedes lo hacen para divertirse ustedes? Sí, de covers. Divertirse. Sí, sí, sí, tal cual. Claro, yo no quise ponerse ni idea de la situación. Bueno, pero igual está bueno tenerse grabado. Es la realidad. No, tenemos muchas grabaciones, pero todas de ensayo. En vivo, claro. Vivos, ensayos y cosas así de momento. Que de verdad, hoy por hoy también gastar en una grabación... Bien, el segundo motivo por el cual nosotros no hacemos esas cosas es por eso. Hace poquito averigüé en una sala X y ni siquiera me dejaron decir qué y ya me querían cobrar como 10 lucas. Chao, gracias. 10 lucas, ¿no? Eso porque no fuiste a Avellaneda. Bueno, hagamos otra, dale. Después te pido un par más. Ando rodando por mil caminos buscando puertas abiertas, señas que me hagan ver parques, pares, camas, trenes y lugares, cielos, infiernos, todo me da igual si no sé, si no sé para qué vivo. Si en el mar se muere el río, en la tierra prometida solo me quedan heridas. Pero de esta voy a sacar la respuesta, voy a interrogar a cada ser viviente a ver si sale cuál es el que nos miente. Oh. Careta. sé para qué vivo, si en el mar se muere el río, de la tierra prometida, solo me quedan heridas, pero lista, voy a sacar la respuesta. Voy a interrogar a cada ser viviente, a ver si sale cuál es el que nos miente. Voy a interrogar a cada ser viviente, a ver si sale cuál es el que nos miente. ¡Ah, yo sé quién nos miente! Vos que me asombra la distancia del micrófono. Yo no sé quién es el que nos miente, ¿eh? Pero no se lo voy a decir. Sí, va un poco, pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, qué lindo Púas. Che, yo no los había escuchado, la verdad que no los había escuchado. Yo creo que la única. ¿No? Yo dije Púas, loco. Bien. Sí, la negra dijo, no, está bien. Bueno, yo lo vi en la fonda. Gracias. Me hicieron quedar bien. Me hicieron quedar bien. Y no, no, aparte vos no hiciste nada. No, pero yo. Ey, él se pone contento cuando vos. Él se pone contento. Vamos, loco. Él vino de aplaudidor. Él es como, ¿viste? Los simuladores. No, no sé tanto, pero hay un capítulo que sí. Le buenísimo. Bueno, por lo menos vino, loco. Sí, no como el otro que está, anda a saber a dónde anda revolcado. Acá me están pidiendo que haga sucio de prolijo. ¿Vos qué tocas? Oh, ¿qué te mola? ¿Vos tocas guitarra o solo cantás? Las dos. ¿Qué está haciendo Flavia? ¿Está lavando y planchando, estúpida? No, pero ahora está con una. Me muero. Me matan algunas preguntas. Pero, yo también debo estar preguntando para. Olvidado. Acá el Chinetón está diciendo que tenés muy buena voz y te está pidiendo por favor que hagas sucio y desprolijo. Te la tiro así, si la agarrás, la agarrás. Me han dicho más feo. Bueno, ahí la gente que está mirando, Brenda, que manda pulgar para arriba, Ana. ¿Qué, Brenda, también? Che, está mirando a mi hermano desde Estados Unidos. Un beso, Juanito, te amo. Muchas gracias, muchas gracias. Soy Ana, hola chicos, besos. Vani, soy Ana de Alba. Le mandamos un saludo a la compañera Ana de Alba. Viste que no era Elena, era Alba, que Ana que le tenía. Elena, no. Ana de Alba. Le mandamos un saludo, ahí hicimos un tema casi en homenaje. Y a José y a la Chivirina, que como siempre está presente ahí escuchando. A toda la gente que está escuchando, un saludo muy grande. A la compañera Jessie Jess, que pone... ¿Jessie James? Jessie Jess. Dice, y un día tuve que empezar a escribir porque había mucha gente que no quería escucharme. Puta la que lee. Impresionante. Me encantó, lo compartí, le mando un saludo a una activista y compañera por puta, que es activista, no sé cómo se llama la asociación de las putas, es la asociación de la puta y la defiende. Yo soy más abolicionista, pero es una compañera que respeto mucho y me gustaría mucho que un día venga y nos cuente y escucharla, porque tiene sus razones, es muy... la quiero mucho a Jessie, así que le mando un saludo grande. Y dice, y un día tuve que empezar a escribir porque había mucha gente que no quería escucharme. Me pareció fantástica la frase. Y invito a todos y a todas a escribir, porque está bueno escribir, sacar la mierda, largar todo afuera. Y la escritura, las letras, las palabras son el canal correcto. Y si no salís y rompes todo, tenés que salir a prender fuego. Media ciudad. Escribir, claro. Así que mejor ponete a escribir, que por ahí obviamente. Pero yo hablo dos cosas, ¿está mal? El lenguaje nos contiene, decía por ahí Alejandra Pizarnik, una poetisa de acá de Avellaneda, invisibilizada por el machismo y el patriarcado. Lean a Alejandra Pizarnik, recomiendo. Bueno, dale, ¿qué hacemos, chicos? Púas del rock. Se estaba acomodando. En vivo, sin careta, FM La Mosca. Y el 10 de noviembre, dentro de 3 sábados, van a estar tocando a compar de cuadros. Los muchachos de La Plaga nos están mandando un beso. Un saludo a La Plaga. Saludos, muchachos. Bien, gracias por el aguante, A ver cuándo nos invitan. Hay unas birras, un show, unas toqueteadas. Un algo. No, como toqueteada, boludo. No, que ir a verlos tocar. Degenerada. Bueno. A ver si me sale esa que pidió el muchacho. ¿Cómo a ver, chino. Chino. Sí, no, yo soy desprolijo. ¿Tiene moneda o no tiene moneda el chino? ¡Sí! ¡Sí! El otro nos dio 100 pepas la vida. Es verdad, es verdad. Bien ahí, bien ahí. Todas las mañanas son iguales, lindas, novedosas y especiales. Siguen reprochándome morales. Todo lo que yo hago está mal. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. Yo que soy un hombre desprolijo, no tengo conflictos con mi ser, porque en la apariencia no me fijo. Piensan que así no puede ser. No cambia nada estar un poco sucio. Si mi cabeza es eficaz. No. Yo que soy un hombre desprolijo, no tengo conflictos con mi ser, porque en la apariencia no me fijo. Piensan que así no puede ser. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. No cambia nada estar un poco sucio. Si mi cabeza es eficaz. Mi cabeza es eficaz. Si mi cabeza es eficaz. ¡Bravo! Bueno, Cuba Rock en Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio Avellaneda, la radio del barrio. Quería Susi Desprolijo, ahí tenés. Tomá para vos. Tomá para vos. Bueno, acordate que los chicos van a estar tocando ahora el 10 de diciembre, esa es la próxima fecha, y después podés encontrar más situaciones, más cosas que le vayan pasando, ir a verlos en Púas Rock, así encontrás la página, le das me gusta y estás atenta a todas sus fechas. Fa, la otra que hace de lado. Viene la cámara y según hace, fa. Se pone, ¿viste? Bueno, bueno, está bien. Bueno, chicos, y los tres de qué barrio son? No me dijeron el barrio. Pregunté tres veces el barrio. Dijeron que eran de Avellaneda. Sí, claro. Escuchame, el mismo chino me está pidiendo el tren de las 16. ¿Nos mando a quedar o qué? Ya pasó. Ya pasó el tren, negro. Decirle que son las 11, ya pasó. ¿Son de Avellaneda Centro? ¿De Avellaneda sí, dónde, yo loco? Yo estoy viviendo en Avellaneda Centro, Pablo. Quiero saber dónde vive. Sí, yo soy de Herli. ¿De Herli? Centro de Herli. Yo soy de Avellaneda Centro, estoy viviendo ahí hace muy poquitito. ¿Y el otro dónde vive? El otro vive, también. Sí, cerca de Herli, de acá del Puente de la Serna. Bueno, somos todos de acá del Puente, sí, de la Serna. Sí, somos todos. Ahora todo el mundo es de Herli. ¿El tercero que falta acá? ¿De dónde? No estamos prestando atención porque estamos ya sumergidas en la emoción musical del rock and roll que nos ha traído Púas Rock y que van a estar tocando el 10 de noviembre, dentro de tres sábados, en Pituca Bar, acá nomás, Avenida Hipólito Yrigoyen, por ahí. ¿Vos lo conocés ese lugar, no es cierto? Ahora vamos a ir. Ahora vamos todos a Pituca. Todos y todas, todes. Ah, todos los chiques. ¿Eh? Por la esclava de Cristo, boludo. Por los clavos de Cristo que nos vamos todos a Pituca. Bueno, chicos, ¿qué hacemos? ¿Y una más? ¿Les parece bien? ¿Y no jodemos más? Creo que ya cumplimos con todas las expectativas. ¿No? Cumplimos con todas las expectativas. Eso lo decimos nosotros. Era más mala. Bueno, saludos a José Valdés, que dice hola, que está escuchando ahí, saludando. Y un primo mío. Ah, ese primo. No sé. A la chibrina. Yo soy Valdés chibrina, también. Mi amor. Bueno, también. ¿A quién? A la chibrina. A la chibrina, escuchando. Que nos está escuchando. Ahí la Petu tiene al chino y un par de gente más. Veo ahí. Veo un par de globos. Al chino, a mi hermano, a otro que no llego a ver porque soy media mía, pedieron, pero bueno. ¿Media? Bueno, gracias a toda la gente. Sí, yo también quiero agradecer. Por favor, por favor. Por favor. Porque sí. Eso es fácil. A todos los que se coparon a escuchar, a todos los que fueron pidiendo temas, y bueno, ya lo dijiste vos, Vani, varias veces, pero yo también quiero hacer mi invitación. Así que los espero a todos los que escucharon y los que no. Lo que no escucharon, en algún momento. No te preocupes que nosotros volvemos a pasar la fecha. No, loco, está todo bien. La idea de los shows es inclusivo, es divertido, es pasarla bien, es. Hay pifie como en todos los shows, viste, yo también me pifeo solo, así que. Y hay una púa gigante para sacarse fotos. Eso es una locura. También. Acá trajimos hijitos. Trajimos cuatro hijitos. Con cámara y joder, la gente. Viene ahí la negra, ya lo tiene que collar la sí. Púa de púas. Si hay algún oriundo de Pituca, yo soy el bajito que andaba con la púa gigante. El bajito. Era más grande la púa, ¿no? Sí, obvio. Yo estuve casado con la púa gigante. Nosotros nos sacamos fotos, todos las tenemos ahí las fotos. Ah, sí. Sí. Sí, sí se acuerda. No, pero había gente que no. Ah. Es un bueno, problema. Dale, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Ahí vas a agradecer, agradeciste a todos. Acá están pidiendo uno más, así que laburá, negro. ¿De qué? Di un tema más. De lo que vos cualquiera, quieras, un tema. De neto, de la plaga. Creo que era. Neto, como le pegaba a Neto, ¿eh? Le mandamos un saludo a toda la gente de La Plaga, che, gente amiga, ¿eh? Ahí viene La Plaga, le gusta bailar, dicen, ¿no? No hagas eso, por favor. Desempolvando. Bueno, vamos con uno más. Uno más. Siempre se dice uno más, pero. Uno más. Lo dejaste y buscaste otro destino. Caminaste y nunca encontraste el mío. No supiste enfrentar la realidad. Y los días te hicieron comprender que no eras sin nena, no. Y ahora estás arrepentida y volvés, pero no dejas de lado las cosas que aprendiste allá afuera. Y quizás hoy te vuelvas a marchar. Hey, hey, yeah. Oh. Y ahora estás arrepentida y volvés, pero no dejas de lado las cosas que aprendiste allá afuera. Y quizás hoy te vuelvan a marchar. Ven ya, no le poco más. El camino un recorrido por vos que era yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Tengo que hacer laburar, ¿no? Gracias a la gente de Púas. Bueno, Creo que la gente quiere uno más. Sí. Ya está acá, pedido. Esto es especial para mí porque es para mi hermano. A ver, hermano. ¿No es cierto? Que vive está en Estados Miami. Unidos. Él, Juancho. Sí. Para Juan, sí. Este, me está pidiendo uno o del Indio o de los Redondos. Otra vez, pero es ricotero, hermana. Alguien tuve que salir. Se lo perdió, se lo perdió. No agredan a los oyentes. Y más menos que mi hermano, de verdad. La cabeza al cuerpo. No le dan, no tienen piedad por nada, por nada tienen piedad. Está en Miami, es el hermano. Claro. Está en Miami, nosotros le hacemos favores. ¿Qué está pasando acá? Manda dólares, manda dólares. Consigo una fecha. Conseguí una fecha. Juan, te estaba roñando, no sé si fue buena idea. Y mandanos a todos a tu casa, pasaje incluido. Claro, contámela. Sí, con el charter. Un fin de semana. Vamos, chupamos y volvemos. Bueno, vaya, yo me quedo. Este fin de semana que no hay que ir a Joya, ¿no? Bueno, Juancho, no voy a ir a Joya. Vamos, no, para el hermano, nos despedimos con este. Puede ser para el hermano de la Petu, y sí, que está escuchando. Vamos a mandar un saludo al hermano de la Petu, Juan. Y vamos todos a Pituca, Priscila. El 10, y vamos a cerrar esto porque. Vamos a traer, sí, mejor vamos a cerrar. Yo me agarro sueño. ¡Ay, la puta que lo parió! ¡Puto en este fil de lado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. ¡Oye! No lo soñé. Sin enderezo y brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Este fin te da una imagen exquisita. Estos hijos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por las noches. No lo soñé. Ibas corriendo a la deriva. No la soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Realmente entretenido. Pase la oscura multitud desprevenido. Tiranizando quienes han venido. No le soñé. Te enderezo y brindo a tu suerte. No lo soñé. Ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Ibas corriendo a la deriva. No ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Estamos como en el cine, boludo. Escúchame. Saludazo ahí al. Mi hermano dice que sos un grosso. Bien ahí, ¿eh? Y que le quiere volver, dice. Juancho, volvé. Hace 18 años volvé, que te espero, boludo. Escúchame. Volvé, volvé. No sé qué estás haciendo ahí, querido. Te extrañas tanto, vamos para allá. Acá está el rock and roll. Venite al sur, venite acá. Vamos, venite, Juanjo. Venite, Juanjo. Juancho, no hay confites. Juancho, bueno. Traete un par de verdes. Para una gira, algo. Una gira. Estamos hablando de flores, ¿verdad? No, estamos hablando. Mirá cómo te mira Pepa. Bueno, vamos, chicas, nos despedimos. Me estoy haciendo pis de vuelta. Así que sea una despedida rápida. Por yo el tío, quiero un por tema para despedirme. Bueno, ¿qué tema querés decir yo ahora? Bueno, dale. Quiero fumar de capanga para despedirme. Bueno, dale. Ay, me gustó. Dale, con ese nos vamos. Chicos. En vivo. Vamos, dale, dale, dale, dale. Estoy pensando en la historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la piba para no pensar más. Si quieres acompañarme, no lo dudes. Vamos que se enciende. Si quieres, si quieres, nos fumamos acá. Si quieres, si quieres, nos fumamos acá. Una de las veces nos preparamos. Hablando con mi mente de mente. Sigo caminando solo. Nos fuimos, loco. Gracias, púas. Gracias, púas. Gracias a las chicas. Gracias, chau, chau, loco. Nos vamos con capanga. Se terminó esto, ¿no? ¿Seguimos cantando? Si quieres, si quieres, nos quedamos acá. Si quieres, si quieres, nos mudamos acá. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Caminando solo, oh, oh, oh, fumando un poco, oh, oh, oh, sigo caminando solo, oh, oh, oh, imagino fumando un poco. ¿Qué decís que contás? Hoy te voy a olvidar, en ti no voy a pensar más. Estoy en un estado particular, es que me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si quieres acompañarme, no lo dudes, vamos que se enciende. Oh, oh, oh, oh, yo sigo caminando solo. Oh, oh, oh, oh, más fumando un poco. No sé dónde manejar. Si me subo al micro no sé dónde voy a andar. Estoy en un estado particular. Estoy mirando al mundo. Si querés, si querés, nos quedamos acá. Si querés, si querés, nos fumamos allá. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Oh, oh, oh, sigo caminando solo. Oh, oh, oh, ando fumando un poco. Solo, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, sigo caminando solo, sigo caminando, oh, oh, fumando. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Es más importante el amor que yo. Ay, ¿qué es eso? Acá. Vamos a buscar otro capanga. Aquí se te da la mujer.